La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De agosto. Es el domingo número 20 del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra que el Señor nos regala este día. Tomaron a Jeremías y lo echaron en un pozo. Del libro del profeta Jeremías. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. De la carta a los Hebreos. No he venido a traer la paz, sino la división. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 39 respondemos: Señor, date prisa en ayudarme. Medito el Evangelio y la palabra que se proclama este día domingo en todas partes, y al principio me entra una especie de desconcierto. Tal forma que le preguntamos o le pregunto al Señor: señores, oye, ¿y qué quieres? A veces no te entiendo. ¿Cómo está eso de que no has venido a traer la paz, sino la división? ¿Cómo está eso? ¿No? Una serie de conflictos tremendos ahí en el lugar, ese espacio que más queremos, que es la familia. ¿Qué nos quieres decir con todo esto? Vivimos hoy también en un mundo convulso, lleno de conflictos. Vivimos en una sociedad plural en ideas, en creencias, en intereses, en religiones, en visiones de la realidad. Es una de las características de nuestro tiempo. Antes la sociedad era más homogénea. Ahora no, pareciera que la división, que la diversidad, que la dispersión, que la autonomía fueran los únicos rasgos en nuestra forma de vivir. Me consuela mucho, no solamente en la persona de Jesús y en las páginas del Evangelio, sino también entre nosotros, ¿no? Que a pesar de todas estas luchas, hoy buscamos la equidad, la igualdad, la no discriminación. Buscamos alguna solución. ¿Para qué? Para vivir en paz. Hoy Jesús nos invita a escuchar esta palabra y darle el sentido que debe tener. Y el sentido, a mi forma de ver, es este. El discípulo no la tiene fácil. El discípulo tiene que buscar, tiene que discernir, tiene que decidir su opción. No podemos quedar indiferentes. No, no, no, la indiferencia pues sería una tentación muy cómoda que solo pospone y complica la lucha. Más bien es el compromiso. Compromiso por la paz, la justicia, la fraternidad, la solidaridad, la compasión. Eso es lo que va a construir, es lo que nos va a ayudar a salir adelante en la resolución de conflictos, en las divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, nuestra fe en Jesucristo, nuestro seguimiento de Jesucristo, debe tener un rostro o rostro de compromiso. Y el compromiso es en la lucha de cada día por la paz, por la unidad. Sí, eso es. División, fuego, pues es una invitación al discernimiento y a la decisión concreta por el reino de Dios. Tenemos que hacernos en ese buen sentido violencia, es decir, esa lucha que sale de su interior. Gran desafío y grandes retos para el cristiano, el discípulo, el misionero en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque tiene que dar testimonio en un mundo plural, dividido, fragmentado, pero pues al mismo tiempo que tiene esos anhelos de unidad, de igualdad, de convivencia pacífica. En este mundo real estamos invitados a dar testimonio de nuestra fe, a vivir el Evangelio de Jesús, a aceptar la gracia y las gracias que Él nos da. Hoy pedimos indicadores para todo, para ver si vamos avanzando o si estamos estancados, ¿no? ¿Qué indicador para un cristiano modelo siglo XXI? Para saber si está luchando bien, si ha tomado las decisiones adecuadas. ¿Qué indicadores? Hay más paz. Estamos generando fraternidad. Estamos cultivando la amistad, la amabilidad, la solidaridad, la justicia, la igualdad, la libertad. Todos esos grandes valores que son los que sostienen y pueden hacer sano o pueden sanar al tejido social. La unidad básica para el cristiano es la persona de Jesús, y la persona de Jesús nos va a llevar siempre al amor compasivo en todo, ¿eh?, y en todos, en todas las circunstancias. No se vale, pues, en otras palabras, hacer componendas con el mal. No se vale hacer rebajitas, rebajitas al amor compasivo. Es día domingo. Una palabra especial de felicitación y de ánimo y de bendición a todos aquellos que han iniciado o están iniciando esta semana un nuevo ciclo escolar. Estudiantes y maestros, padres de familia y administradores. ¡Ánimo! ¡Adelante! Si hay educación, si hay buena educación, habrá una esperanza activa. Dios nos bendiga a todos.